Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Como a Amy me regaló un sofá de morros del orto seco. Te chorrea la patata. La cabra tira para el monte. Banquito. Ten el valor de venir al banquito del estado cataclósico.